sé nada de ti, tú tampoco de mí, pero me enamoré. Yo quisiera saber si hay algo de mí sobre tu suave piel. Sentir tus ojos clavados en mí, los míos. Será igual que ayer. De mis labios se fue un susurro que a ti hizo estremecer. Lo que siempre ansié y a menudo busqué yo en ti, encontré. Cubrí tus labios de rojo carmín con besos sin fin. Aunque yo no sé nada de ti. De